Bajo la influencia de sus amigos, el escritor de Aracataca se sumergió también en la lectura de los clásicos griegos, especialmente de Sófocles. Redactó entonces su primera novela, La hojarasca, publicada en 1955, cuya acción transcurre en Macondo, el nombre de una finca a la que siendo niño acudía a jugar en Aracataca, un lugar legendario que en lengua bantú significa banana y cuyos protagonistas, entre ellos un anciano coronel, revivían una versión americana de la tragedia de Antígona. En esta obra, García Márquez ya empezó a mostrar algunos de sus temas más recurrentes, como por ejemplo la influencia de la violencia y de los implacables recuerdos familiares.